silencio, una membrana activa en la memoria, alguna imagen para el corazón ciego, para revelar la verdad. De quien se cree amparado en el miedo del ayer. Con base esa ignorancia puesta al poder a dejarte en la calle. Una y otra vez, una y otra vez. A buscar un porqué, cultura de hablar por no callar y de callar cuando hay que hablar. Hay historias para no contar. Esto también es frágil, un corazón de la ver. Hay historias en el fondo del mar. Aquel valiente corazón que le cortó las patas para mentir. Es la razón de quien se cree amparado en el miedo de la sed. Con base esa ignorancia puesta el poder a dejarte en la calle. Una y otra vez, una y otra vez.